El segmento especial en este momento del señor Omar Muñoz, segmento musical con auspicia In Your Father. In Your Father. I'm Your Father. El otro día vi en una película una máscara de Darth Vader. Darth Vader, que no es el mismo de Pearl Jam, no es el mismo. Ese es Ever Vader. Ese es Eddie Vedder. Ya está. Tal cual. Lo voy a ver a muy bien. Espero que haga una linda nota y que. ¿Me escucho bien? ¿Cómo me estoy escuchando? ¿Bien? Fabuloso. Muy bien. No, y tenía una máscara del flaco con un aparatito y hablaba como el de. Era eso. Eso es lo que quiero. Me quiero comprar eso, loco. Si alguien lo ve, por favor, mándenme un mail a. ¿A qué mail? No te sabes. 2011@gmail.com. Muy bien, si alguien. Eso, si alguien sabe dónde la venden, esa máscara, con ese sonido, por favor, mándemela, porque la quiero. Si querés, te doy un mazazo en la cabeza y tengo un respirador y suena bastante parecido a eso. Omar Muñoz, segmento musical del día de hoy. Bueno, buenas noches, de vuelta, volví, hoy tengo también los auriculares, no me los robó nadie. Muy bien. No, vamos a hablar, como estábamos hablando antes, del violín, de las 6 formas que hay para tocar el violín, porque viste que siempre uno lo tiene con el arquito, con el... 6 formas. Y una es el pizzicato. Pizzicato. Pacato. Es como Cato el ninja, pero con pis. Pis. Sí, pizzicato. Es un ninja de pisis. Claro, ¿por qué no? Es cuando tocas el violín, ¿no?, con los dedos. ¿Cómo? Cuando tocas el violín con los dedos. Es como tocar la guitarrita, como puntear la guitarra, pero con los dedos. No, qué lindo, ¿eh? Pizzicato, ya sabes. Otro es el trémolo, que es el normal, el común, conocido del arco que va y viene. El trémolo. Claro. Otro es el gizando, que es claro, es como hacer el puente de la guitarra, ¿viste? Cuando levantás la cuerda. Ajá. Bueno, pero con el violín se llama gizando. Guisando. Olla popular. 15 después, peso, alto guiso, ¿eh? Alto guiso. Quiero decir que no es de mi autoría, ¿eh? No, está en YouTube. Hay un muchacho que dice, por esa plata. Che, pobre los guachiturros, boludo, que vino uno de Puerto Rico. Le dijo, loco, el tema es mío, van a tener que garpar, chicos. No, igual además, aparte, no, bastante grande usted, muchacho, ¿eh? Como para decirle que no. Yo te pago. Como para decirle que no. No sé. Andás a ver, preguntar. Por ahí iba a ser. Bueno, la quinta, colengo, que es tocar el arco, pero con la parte de madera. Viste que el arco tiene un lado que son los pelitos, que es la corita del caballo. Y el otro lado, la parte de madera. Toca con la parte de madera. Y después está el sol por fretlo. Ah, bueno. Sol por fretlo, esos nombres raros que te ponen. Que cuando lo que es tocarlo, ¿no? Porque sí. Pachu, papá, no, ¿sabes que es lo más fácil que hay? Es lo más fácil, porque tocar el arco, pero la parte donde no suenan las cuerdas. O sea, tocar el arco entre el puente y la maderita que tiene en el medio. Uh-huh. Suena siempre igual. Hola. Todas las cuerdas que tengan suenan igual. Esas serían las 6 formas de tocar el violín. No, ¿y quién hay? ¿Un violinista? Decime, tirame un violinista conocido, un violinista famoso. Acá hay un par, ¿eh? Omar, que toca la galla, terrible violinista. Terrible violinista. Terrible, de malo. Y sobre todo toca el contrabajo. El bajo, ¿cómo lo toca? La pochola. Hola, pocha. En cualquier momento, pochola. Bueno, tenés, por ejemplo, se puede dividir en varios... No, Peteco Carabajal, es lo que es folclore. Tenés Vanessa Mae, que te toca lo que es violín clásico, pero con un... Es lo que más moderno, tiene un punchi punchi de fondo y te toca un violín clásico. No, o sea, es electrónico. Toca un violín eléctrico. You know. No toca violín eléctrico. ¿Sí? No, ese coso es... No es eléctrico, es acústico. Electroacústico. Jaco Pastore. Por ahí tocó con eléctrico y no lo vi. Y bueno, y después tenemos a Charlie Daniels Band, que es un violín yankee. Muy bueno, trajimos algo hoy para escuchar eso. Es como la versión yankee de Peteco Carvajal. Claro. You know. O sea, el folclore yankee. Esos serían los estilos más destacados de violín que se puede. Obviamente te vas a la India, vas a tener un violín hindú. Pero esos son los estilos más llamativos hoy por hoy de acá de Argentina que se puede ya escuchar. Muy bien. Escuchemos un poquito entonces. You know. Vamos a escuchar una muestra del violín de Charlie Daniels Band. Se quedó, no sé si lo agarró el violín a Pablito. Se quedó ahí violinando. Qué bien. Been 10 long years since the devil laid his fiddle at Johnny's feet, and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you in. I thought we had this settled. I'm the best it's ever been. Johnny, did you ever know the time keeps marching on? The